25 años del Acratador Radio. Los 25, el 25. 25 de junio, a partir de las 19 horas. En el solar de la calle San Agustín. Música. Teatro. Hip Hop con Aitor Huellas de Barro. Exposición en el Centro Social Anarquista La Revuelta. El Acratador en Radio Topo 101.8 FM. Cinco lustros de chapa rojinegra.